lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos a todos por estar allí siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Willix Arcaya, en los controles al pie del cañón, como siempre, César González, y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Tanto así que nos pueden ver también a través de Periscope, a través de la tableta o del teléfono celular. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Y así nos va, arrancamos una nueva jornada de lucha. Los hechos de la tarde-noche del día de ayer han conmocionado a todo el mundo, especialmente a este sector del Paraíso, donde está, como ustedes saben, la emisora, la casa, nuestra casa, RCR. Y es que los relatos son terribles. Podemos partir, por ejemplo, desde el punto de vista del asesinato del perrito este que se convirtió en una noticia a través de las redes sociales, pero usted lo puede unir a una cantidad de relatos de estos vecinos del conjunto residencial Paraíso, muy cerca de acá, en Las Fuentes. Y bueno, por donde usted lo tome va a haber un abuso peor que el otro. Ascensores, puertas de estacionamiento, puertas de entrada a las residencias, puertas de apartamentos, cabinas de vigilancia, zonas verdes, carros, vehículos que estaban estacionados en los sótanos de ese edificio, de esos edificios, porque son varios edificios, destrozados, destartalados, robados, por donde lo vea. Hay daños, bueno, de consideración en todo lo que representa esos bienes comunes que son los ascensores, que valen una fortuna en este momento que estamos pasando, además con el tema del dólar en Venezuela, que sube y sube y uno no sabe cuál es el techo. Hay cualquier cantidad de daños que uno sabe y que es lo que más lamenta en todo caso, más allá de que las pérdidas materiales siempre se pueden recuperar, que son daños que nadie va a responder por ellos. Se tomó como un comando de asalto la operación del día de ayer. Funcionarios, entiendo, del CONAS, de la GNB, con las tanquetas, destrozaron todo cuanto aparecía a su paso, hicieron cuanto les dio la gana. Llegaron supuestamente buscando con una lista en la mano a unos supuestos colaboradores de guarimberos, como llaman ellos a los muchachos que manifiestan. Se llevaron a 23 muchachos, según entiendo, porque bueno, me imagino que esa es la cuota que les asignaron desde arriba en el Ministerio del Interior o en la Guardia Nacional o Diosdado, porque el CONAS parece que lo maneja Diosdado, porque es el que da noticias de la tal operación Tuntún cada vez que tiene el mazo dando. Se llevaron esos muchachos, se llevaron a todo el que conseguían por el medio, que tuviese aspecto de veinteañero o similar. Bueno, y todo esto, como les digo, nadie lo va a reparar. Ahora, bueno, tendrán esos vecinos que organizarse, ver cómo reparan todas esas puertas, ver cómo le consiguen otra vez los reproductores, le cambian los vidrios al carro. Vimos fotos, videos de vehículos con los vidrios completamente destrozados. Yo no sabía que es que un vehículo guardaba dentro de sí, o puede guardar dentro de sí, no sé, unas bombas, unos misiles que de aquí van a llegar a Miraflores, será, no sé. Una cantidad de disparates que dan cuenta de una fuerza policial y una fuerza militar que no ha hecho más que una nueva declaratoria de guerra el día de ayer. Eso solo puede ser entendido en clave de guerra. Les he hablado de una operación comando y eso es lo que hicieron el día de ayer. Frente a, por supuesto, vecinos desarmados, frente a vecinos que muchos de ellos, y las historias son abundantes también, son personas muy mayores, son personas que, bueno, tienen hasta animales domésticos, entonces llegaban y por saña, por maldad, les hacían pasar todo tipo de rigores a esos animales, incluso mataron a este perrito, como les decía también. Un estado totalmente descompuesto de estos cuerpos policiales, un estado que es completamente el reflejo de cuanto ellos criticaron en una tal Cuarta República, donde existían unos abusos policiales, por ejemplo, recuerdo yo, en la zona del 23 de enero o en algunas barriadas populares de Caracas, donde decía que llegaba la PM y se metían a los apartamentos. Y bueno, y sí, probablemente eso pasó. Y pasó con bastante frecuencia al final de esa era democrática por todas las goteras que ya tenía aquel sistema. Pero estos no han hecho más que repetirlo y lo han repetido con saña, con maldad, porque cuando se critica aquello, usted supuestamente está en contra de aquello. Bueno, ¿y usted qué ha hecho? Una cosa peor. Usted ha hecho todo eso y lo ha hecho de peor manera. Lo ha hecho burlándose. Los testimonios, por ejemplo, dan cuenta de unos funcionarios que, después que mataron al perro ese, al perrito, le decían a la persona, a la propietaria, bueno, esto es para que sigas escondiendo guarimbero. ¿Qué es eso? Eso habla, Daniel, de un ser humano que cada vez deja de ser humano y deja de ser, persona. Deja de ser. Exacto. En el sentido filosófico del término, sin entrar en profundidades de análisis ni nada más, es alguien que ha dejado de padecer, de sentir que además pertenece al colectivo, a la sociedad, a esto que podemos llamar venezolanidad, de que es alguien que ya no tiene nada dentro, de que se ha estructurado de modo que es una máquina. Ya es una máquina que, bueno, en algún caso dirá que cumple instrucciones o en otro caso actuará por cuenta propia, pero ya con esos instintos y esas acciones de manera mecanizada. Hacer y deshacer porque puede, sin más. Frente a eso, bueno, entiendo que fueron algunos diputados a visitar el día de hoy el conjunto residencial Paraíso. Estuvo Miguel Pizarro, por ejemplo, que había dicho en días recientes, el diputado Miguel Pizarro, que a esos guardias nacionales que reprimían había que darles una flor y que eso era muy fuerte de decir. Sí, que eso era fuerte de decir, pero que era lo correcto. Bueno, yo no sé cómo podemos tratar a estos funcionarios. ¿Le llevó flores a los guardias que mataron al perro? No lo sé. Pero hay que preguntarle. Pero es una reflexión que queda abierta. Queda abierta en tanto y en cuanto esto no es particularizable al caso del Paraíso. Hoy había una nueva protesta convocada por la oposición democrática, que creo que tenía modalidad de plantón nuevamente en el este de la ciudad. Y me llamó, por ejemplo, un señor muy mayor, que es amigo de mi papá. Y me dice el señor, que aquí está me dio hasta su cédula. Me dice, denúncialo con nombre, apellido y con cédula. Fernando Mayoral, él es habitante del Cafetal. Y él tiene cédula 1.848.577. Una persona que, como ustedes ven por la cédula, es muy mayor. Me dice, yo me fui al plantón este. Como yo iba en el Cafetal, me fui a Macaracuay, ahí a los Ruices. Mira, y no había llegado cuando ya estaban reprimiendo. Me dice, yo estoy obstinado de esto. Yo sí quiero decirle a esos guardias nacionales que son unos sinvergüenzas, chicos. Y que esos que están haciendo esa cuestión, el día de mañana no van a tener perdón. Él me dice, dilo así, asumo toda la responsabilidad. Eso frente a una visión idílica, una visión tonturrona, del clavel, que el clavel además, como tú decías, Daniel, no, se le pones a los difuntos, ¿no? A las personas cuando han pasado a otro plano, entonces el clavel es una de esas flores mortuorias, ¿no? El clavel es la flor preferida para los arreglos mortuorios, según tengo yo entendido. Me imagino que será por eso. Esto ya es una sinvergüenzura, chico. Regalando flores, bueno, le voy a regalar una flor al guardia que me va a matar. Al militar que me quiere matar, regalar una flor. Eso es una bolsería de la izquierda, normalmente, cuando empezaron a meterse, a imbricarse, a meterse en el cuando empezaron a llegar al poder y empezaron a, como ya eran poder, ya no podían hablar mal de los militares, porque los militares, cuando ellos llegan al poder, están entonces supeditados a su mandato. Entonces empieza el problema. Unos tipos que tienen toda la vida disparándole a los militares, resulta ser que llegan al poder, bien sea por los medios pacíficos, electorales, o por los medios que sea, ya no pueden tratar a los militares como el enemigo. Entonces empiezan a idealizar al militar, a poder al militar con una flor, abrazando muchachitos, todas cosas. Lo que hizo el chavismo, lo que hizo el sandinismo, lo que hizo Fidel. O sea, eso no es nuevo. Y lo van a hacer, y lo van a hacer en Colombia. Oh, que se lanzó esta mujer, Piedad Córdoba, alias Teodora Bolívar, como se le conocía en las redes de comunicación de la FARC, cuando se descubrieron las comunicaciones y los correos que ella se cruzaba con la alta dirigencia de la FARC. La señora se lanzó a presidenta. Bueno, ya puede saber Colombia lo que le espera si siguen por ese camino. Uh-huh. Llevando, uno, ese proceso de paz con la FARC, que no es otra cosa que una rendición de la sociedad frente a la FARC. Y dos, bueno, la candidatura de esa señora, que debería estar presa, debería estar por su apoyo y su participación en el apoyo a la narcoguerrilla. Mira, yo creo, Neomar, que la cuestión de lo que ocurrió ayer en el Paraíso, o mejor dicho, lo que alcanzó ayer la cota más alta en los edificios, los conocidos, los verdes del Paraíso. Porque nosotros tenemos semanas denunciando lo que está ocurriendo en el Paraíso. Y lo que ocurrió ayer en el Paraíso ya había ocurrido en la Candelaria, y ya había ocurrido en los Altos Mirandinos, y ya había ocurrido en Valencia, y ya había ocurrido en Táchira, y ocurrió en el 2014 en Táchira, y ocurrió en el 2014 en Chacao, y ocurrió en el 2014 en otros sitios. O sea, esto no es una cosa nueva. ¿Tú sabes en qué pensaba yo? Cuando anoche, porque los reportes que se recibían anoche de la gente del Paraíso era una cosa horrorosa. Sí, sí. Horrorosa. ¿A qué me recordó a mí? A todos los relatos que nosotros escuchamos y que recibimos, y que yo personalmente constaté más de uno de ellos con víctimas de esas operaciones de liberación del pueblo, las llamadas OLP. Exactamente igual. Exactamente igual. Lo que pasa es que, como ocurría en los barrios, uno siente, como no ocurre en el sitio donde yo vivo, eso no es conmigo. Ah, debe ser que hay un malandro. Y dirán entonces los que no han recibido hoy las agresiones de estas nuevas OLP disfrazadas de operativos anti-guarimba, dirán, ah, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no soy guarimbero. ¿Qué es lo que ocurre? Mírele, en principio, si usted está haciendo una operación policial debe tener la orden de un tribunal para realizar el debido allanamiento. Número dos, si es una operación de seguridad, no tiene por qué haber destrucción de la propiedad. Todo lo contrario, debe haber resguardo de la propiedad privada. Eso de entrar con una tanqueta y tumbar una reja. Y tumbado. Y de paso, entrar, reventar las rejas, reventar los vidrios, reventar las áreas comunes, romper los ascensores y todo lo demás. Eso no es una acción policial. Eso es una acción delictiva. Lo que se hizo ayer con la gente del Paraíso no fue otra cosa que una acción de hostigamiento por parte de una fuerza militar contra una población desarmada e inerme. Ah, porque ellos están guarimbeando. Bueno, pero hasta donde yo sé, eso que llaman guarimba ellos, y que no es otra cosa que protesta, hasta donde yo sé, no ha habido, desde esos edificios verdes, no han matado a guardias nacionales, no han matado gente, no han hecho ninguna acción delictiva, más allá de las protestas obvias que han ocurrido con distintos grados de intensidad, sean violentas o sean pacíficas o sean como sea. Pero en caso de que haya una acción policial que hacer, lo último que deberían hacer es entrar a un apartamento a matar a un perro. Bueno, yo me imagino que ese militar, que ese sátrapa que llegó y mató un perro en un apartamento, le darán una medalla y lo ascenderán a general. Bueno, porque esos son los méritos que hay en la República Bolivariana. Esos son los méritos que hay. A usted lo tiene acusado la DEA, nómbralo ministro. A usted lo denuncia a la prensa por torturador, nómbralo comandante del componente. A usted lo denuncia por corrupto, nómbralo secretario de la presidencia. Así son las cosas en este régimen. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente dice, ay, pero, porque este es el reclamo también, yo no lo entiendo en estos tiempos. Oye, pero se indignan porque mataron a un perro, pero tanta gente que han matado y no se indigna. Yo me he indignado por todo. Yo me he indignado por cada una de las muertes y por cada uno de este desastre. Pero es que el problema es que uno se indigna cuando escucha y lee y tiene constancia de una cosa como esta, de que entre en un apartamento y le peguen un tiro a un perro, a una mascota, a un animal. No es porque mataron a un animal. No, es por la crueldad contra el indefenso. La crueldad contra el indefenso. Eso revela más. Eso revela más de las fuerzas militares, de lo que uno cree. Y son los relatos de lo que nosotros escuchábamos, de lo que estamos acostumbrados a revisar lo que es la historia. Mire, las cosas que ocurrieron en la Alemania nazi. Ah, bueno, tú estás comparando al chavismo con los nazis. Te estás exagerando, tampoco llegues a tanto. Bueno, revise cómo empezaron. Revisen cómo empezaron. Aquí se empezó sometiendo. Los nazis empezaron metiendo a los judíos en los guetos. No, para empezar, deshumanizando a los judíos. Los judíos no sirven. Eso fue lo primero que empezaron. Y como no sirven, ustedes van a vivir en unos guetos. Así empezaron. Y después, cuando tenían unos guetos, entonces fueron a hostigarlos en los guetos, a meterse en la casa, a segregarlos, a esclavizarlos, a quitarles lo que tenían y todo lo demás. Y después los mandaron para los campos. Vendían hasta el pelo, los dientes, todo. Después los mandaron para las cámaras de gas. Uh-huh. Entonces, bueno, esta cosa yo no sé si esto van evolucionando. Bueno, a esto les gusta el gas, a esto les gusta meter a la gente en guetos, a esto les gusta torturar gente y todo lo demás. Siendo las cosas así, yo creo que es necesario estar perfectamente claro otra vez, perfectamente claro, de que esta gente le declaró la guerra a la sociedad, le declararon la guerra a la ciudadanía. Y qué mejor muestra que eso que ocurrió ayer, que es uno más, una línea más en el expediente que tenemos dentro de las largas semanas que hemos vivido ya. Y yo les voy a decir algo, sinceramente, con toda la responsabilidad que del caso y con lo que todo esto significa. Yo siento que la guerra contra la ciudadanía la está perdiendo la ciudadanía. Yo siento que no hemos logrado avanzar contra el régimen en esta fase. Porque nosotros no hemos logrado que el 90%, supuestamente, vamos a poner el 80% de la gente opuesta a este régimen esté en las calles. No está, el 80% de la gente que rechaza el régimen no está en las calles. No lo está. Los que están en la calle son una minoría. Sí, no hay normalidad. Sí, están protestando. Sí, se mantienen en pie de lucha. Sí, pero sigue siendo una minoría. Lamentablemente. Ese 80% que se expresa en las encuestas de rechazo contra el régimen no se está viendo en el asfalto. Número uno. Y número dos, caramba, si nosotros estamos hablando de un régimen que ya se ha atrevido a entrar en la casa de la gente sin orden judicial, patearle la puerta y matarle los perros, estamos hablando de una gente que decidió convertirse en criminal mientras nosotros seguimos en esta situación exponiendo unos muchachos a enfrentarse a unas fuerzas criminales con unos escudos de madera y con unos chalecos de alfombra. Entonces, ¿hemos avanzado? Mire, lamentablemente no hemos avanzado y la constituyente sigue avanzando y nosotros estamos aquí parados en medio del riel y se acerca el tren y aquí estamos diciendo, no, ese tren, ellos van a tener que pararse en algún momento. El tren viene entonces cerca, todos estamos viendo la chimenea del tren, todos estamos viendo que el tren avanza, estamos sintiendo el ruido del tren, estamos en el riel y no, ellos van a tener que parar el tren en algún momento, no van a poder, no, y nosotros lo vamos a impedir, nosotros vamos a impedir aquí que ellos pasen, tú vas a ver cómo lo vamos a impedir. Caramba, yo siento que es necesario que nos demos cuenta de eso. Y que sintamos el peligro real de que lo que le ocurrió a la gente en el paraíso puede empezar a ocurrir en todo el país, porque son capaces de eso, de entrar a tu casa, de batirte la puerta, de matarte a ti, de matar a tus hijos, de matar a tus perros y que quede el recuerdo. No les importa, porque no les importa absolutamente nada. Bueno, y frente a todo esto, esperemos que podamos detener esa convocatoria constituyente. Para quienes dicen que uno se preocupa mucho por un perro, el argumento... Creo que dieron las fuerzas policiales en el caso de este perrito. Era que estaba llorando, estaba ladrando mucho. Y yo pregunto entonces, ¿es que si se trataba de un niño que estuviese llorando mucho, le iban a disparar también? Claro. Esa es la gran pregunta. Claro, que de eso se trata. De eso se trata. Mira, ya las peores cosas que nos podamos imaginar ya están ocurriendo. Están ocurriendo. Han matado niños, han torturado niños, han torturado a ancianos. Aquí mataron a un señor recién operado. Bueno, lo mataron a punta de gases. Aquí todo lo que tenía que ser, todo lo que nos hemos imaginado, todo lo malo que nos podemos imaginar ha ocurrido. Vamos a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora y ya tenemos en línea telefónica a una persona con la cual teníamos tiempo tratando de conversar y le agradecemos muchísimo habernos podido atender esta tarde, que es el señor... Rafael Guerra Ramos. Señor Rafael Guerra, buenas tardes, nos escucha. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias y mucho gusto también. Aquí le saludamos desde los estudios de Radio Caracas, quien le habla, Daniel Lara, y mi compañero Neomar Hernández. Y lo estamos llamando al señor Rafael Guerra Ramos Y ustedes dirán, ¿y quién es Rafael Guerra Ramos? Bueno, los que no lo conocen, Rafael Guerra Ramos es un dirigente político de amplia trayectoria y que nos puede ayudar a dilucidar muchas cosas. Yo estoy leyendo su libro, o el libro que sobre su vida ha escrito María Teresa Romero, La lucha que no acaba, vida política de Rafael Guerra Ramos. Y me he encontrado con lo siguiente: en principio con un joven de los llanos venezolanos que termina de ser un joven llanero con su vida de llano y con los problemas económicos y la situación normal que vivía en un joven de ciudad en los llanos, y termina siendo comunista en la ciudad. ¿Cómo fue eso, estimado señor Rafael Guerra Ramos? ¿Cómo es eso que un muchacho sale del llano y termina convertido en comunista en Caracas? ¿Nos cuenta? Bueno, si ha visto la travesía, pues. Durante toda una travesía. Una travesía que durante la cual ocurren muchos hechos importantísimos en la vida política del país. El golpe de Estado del año 45 contra Isaías Medina Angarita, el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, la Segunda Guerra Mundial, toda una serie de sucesos nacionales e internacionales que siembran un conjunto muy amplio de inquietudes políticas, fundamentalmente en el seno de la juventud. Yo como estudiante, ávido lector, no fui de ninguna manera ajeno ni indiferente frente a esos hechos. De manera pues que aprendí a través de los medios de comunicación escasos en esa época a evaluar esos hechos políticos que incidieron tan profundamente en la vida de los venezolanos. Claro. En el seno de la sociedad venezolana. Así es. Esta sociedad venezolana, y una de las cosas que me sorprende de su biografía, al igual que de la biografía de muchos otros exdirigentes de la izquierda insurgente de los 60, que hemos hablado con muchos de ellos acá en este programa y personalmente, es que en todos parece haber la misma cuestión familiar con respecto a un pasado de guerra. Estamos hablando de que en su caso, estamos hablando de que su abuela paterna era esposa de Pedro Manuel Guerra, que era a su vez hijo del general patriota Tomás Guerra, pero además de eso, las historias de su tío abuelo Juan Manuel Pérez, que participó en guerras de independencia y todo aquello. Eso es una cosa que se repite en la dirigencia política venezolana y en el seno también de esa izquierda insurgente, de tener ese pasado de que, bueno, un abuelo mío estuvo en Montoneras, un abuelo mío estuvo en la guerra, todas esas cosas. Eso como que es un sino genético que tenemos los venezolanos, de que al girar dos o tres generaciones terminamos con un fusil en la mano. Bueno, el origen de la República de Venezuela es bien conocida, ¿no? La larga guerra de la independencia para dotarnos del país que hoy tenemos, pero además un pueblo que no solamente se encargó de liberar a su propio país del coloniaje, sino que también contribuyó de manera muy importante a lograr la libertad de otros países latinoamericanos, que gracias a ese esfuerzo, pues hoy o entonces empezaron a disfrutar de ese proceso que hoy nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Todo ese proceso de creación de un país. Eso inevitablemente está muy arraigado dentro de el modo de ser en la genética nacional venezolana. Pero yo no creo que en mi caso eso haya sido el motivo fundamental que me haya animado a incorporarme a la lucha política. Yo diría que más bien fue la historia más reciente, la incorporación del pueblo venezolano a la democracia, a la lucha por la libertad, al enfrentamiento al militarismo, a los aires que soplaron desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese proceso multifacético que ocurrió en el mundo y que conmovió también muy profundamente, como dije anteriormente, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes interesados en la lectura, en conocer todo lo que estaba aconteciendo y que éramos inclinados a, precisamente a tratar de comprender lo que ocurría en nuestro entorno. Desde muy temprana edad, en mi vida liceísta, compartí con todos los compañeros de generación todas las motivaciones que estuvieron vinculadas a la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, que tuvieron vinculadas contra todas esas corrientes ideológicas que venían de Europa, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo ocurrió la lucha contra el nazifascismo, el papel importantísimo que jugó el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Todas esas cosas estuvieron presentes, más que mi pasado, digamos, anecdótico de carácter familiar. Bien, ahí estamos conversando con Rafael Guerra Ramos, quien recientemente ha sido homenajeado con este libro que ha escrito sobre su vida, María Teresa Romero. Rafael, luego usted le saluda a Neomar Hernández por acá, por Radio Caracas. Usted luego de que pasa por el Partido Comunista, entiendo que recala en el MAS. Y el proceso suyo es parecido, como decía Daniel, en términos quizá ideológicos, en términos de praxis política, al de otros dirigentes de izquierda, como Teodoro Pecoff o Pompeyo Márquez, que pasan de esa izquierda que de algún momento se surtió de las corrientes insurgentes, revolucionarias, a una izquierda más moderada, una izquierda más reformista, como se le conoce en todas partes del mundo. Ya luego, bueno, del MAS, ¿cómo podemos definir el tránsito de Rafael Guerra Ramos de dirigente del MAS hasta los días de hoy? ¿Qué es Rafael Guerra Ramos al día de hoy? ¿Sigue siendo una persona que cree en la izquierda, que cree en una izquierda moderada? ¿Es un demócrata a secas? ¿Qué adjetivo se coloca Rafael Guerra Ramos al día de hoy? Bueno, mi adjetivo es un luchador siempre por la democracia, la libertad y la justicia social. Así me incorporé a la lucha política. Así continué luchando, enfrentándome a la dictadura, yendo a la cárcel, pasando por las cámaras de tortura, pasando por el exilio, pasando por la clandestinidad, hasta lograr lo que obtuvimos a partir del 23 de enero del año 1958. Y posteriormente, como parlamentario, y hoy día enfrentado a esta pesadilla. Venezuela... Sí. Padece uno de los momentos más difíciles y más grotescos, diría yo, porque cuesta encontrar el adjetivo de cómo calificar el régimen que hoy padecemos. Un régimen de hambre, de necesidades, de escasez, de inseguridad en la calle, en manos de la inseguridad, del acecho, pero además de la represión policial. Y peor aún, nosotros somos víctimas de una represión increíble, como es la represión de una institución por la cual se ha guardado siempre un gran respeto, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Nadie podía imaginarse que hoy el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que la justicia en Venezuela hoy día estuviera ocupando el lugar que cuando Pérez Jiménez ocupó la seguridad nacional. Nadie podía imaginarse que la represión en la calle contra un pueblo que lo único que exige es que haya democracia, que haya libertad, que haya elecciones, sea reprimida como lo es, y que esa represión esté amparada y sustentada nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo de Justicia y por el llamado defensor del pueblo. De esas cosas queremos seguir conversando con usted, señor Rafael Guerra Ramos. Al regreso de los comerciales, por favor, manténganse en la línea, que vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial y ya regresamos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Estamos conversando con Rafael Guerra Ramos, un dirigente político de larga data en nuestro país, sobre quien María Teresa Romero ha escrito un libro recientemente. Hay una pregunta, señor Rafael Guerra Ramos, que yo he intentado responderla, o he intentado que me la respondan varias personas. Es la misma pregunta que le he hecho a el Macho Pérez Marcano, a Douglas Bravo, a Pompeyo Márquez y a otros más. Y yo quiero hacérsela hoy a usted. ¿Qué llevó a un joven como usted, a la edad que tenía en los años 60, a dejar de tirar piedras, ¿okay?, contra la policía y decidir agarrar un fusil? O sea, ¿en qué momento Rafael Guerra Ramos, el joven Rafael Guerra Ramos, decidió, no, yo suelto esta piedra, agarro un fusil y me voy a las armas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento llegó usted a eso? Bueno, esa es una pregunta muy importante para los personajes a que te acabas de referir, uh-huh, que fueron íntimos amigos y además compañeros de lucha durante mucho tiempo. Uh-huh. Yo creo que el fenómeno que incidió más fuertemente para que nosotros nos fuéramos a las armas fue la revolución que provocaron los barbudos de la Sierra Maestra de Cuba, uh-huh, la Revolución Cubana. Nosotros nos dejamos obnubilar, como ocurrió con casi todo el continente. Uh-huh. La juventud de todo el continente se dejó arrastrar por esa luz enceguecedora que emanaba de la Sierra Maestra cuando la Revolución Cubana. Y despegamos los pies de la realidad, despegamos los pies de la tierra y confundimos los deseos con la realidad. Nosotros nos mareamos y no comprendimos que nosotros, el Partido Comunista que luchó tan férreamente contra la dictadura de Pérez Jiménez y que llegó al 23 de enero siendo uno de los sectores que más contribuyó en el derrocamiento de la dictadura, al intervenir en el proceso electoral, creamos una fuerza política proveniente de un proceso electoral universal, democrático, reconocido por todo el mundo. Nosotros ignoramos que estábamos en presencia de un gobierno democrático con todas las fallas que tenía, uh-huh, pero era un gobierno que provenía de los votos del pueblo, uh-huh, respetado y sustentado en la voluntad popular. Entonces nos fuimos a la lucha armada no comprendiendo que justamente teníamos que el deber de seguir desarrollando una lucha política democrática en favor de los intereses del pueblo y luchando contra las insuficiencias y contra la falla y los errores del gobierno democrático utilizando precisamente las armas de la democracia. Okay. Ese grave error histórico nos condujo a una resonante derrota política y militar que acabó con todo el capital político que habíamos acumulado, porque el pueblo no pudo comprender que nosotros, habiendo aparecido en la escena política como una fuerza democrática, deriváramos hacia la lucha guerrillera, a la lucha de las armas, en vez de la lucha por los votos, por la voluntad del pueblo. En las elecciones de diciembre de 1963, el pueblo venezolano nos dijo con su voluntad que estábamos equivocados. Mm. En ese momento éramos una fuerza verdaderamente derrotada y nuestro error lo pagamos con creces. Que por cierto, esas elecciones que menciona usted, señor Guerra, son una de las que históricamente tienen más baja abstención en este país. Así es, usted lo ha dicho. Y eso ratifica en parte su comentario de que se avalaba el sistema y que parecía equivocada la ruta que había tomado la guerrilla. Ahora, bien, señor Guerra, traigamos nuevamente la discusión a tiempo presente. Hay una pregunta que pasa por la cabeza de mucha gente a esta altura del partido y es la siguiente. Hay una izquierda que en su momento, y usted es parte de esa izquierda, como usted bien lo ha dicho, tomó una ruta equivocada y luego, como yo también le preguntaba en la parte precedente, se fue de alguna manera haciendo más reformista y se convirtió en una izquierda que, bueno, se encauzó dentro del sistema y que vio en las elecciones un espacio de lucha y así fue construyendo capital político paulatinamente. Con el chavismo, que hay gente que dice que es de izquierda, que es de derecha, que es de centro, que la gente no sabe muy bien qué es el chavismo. A mí me gusta no adosarle etiquetas, sino que el chavismo es lo que tenemos. Hay una pregunta y es si habrá, luego de todo esto, un chavismo potable, un chavismo democrático, que sea capaz de, transitada toda esta larga noche en la que estamos metidos, subsumirse a una lucha estrictamente electoral y que no tenga la violencia como motor, como norte. ¿Usted ve en el chavismo un grupo considerable que pueda dirigir una vanguardia, pongámoslo así, en los años sucesivos y que se circunscriba exclusivamente a la competencia electoral, que abandone la lucha de la violencia en este país? En este momento no lo veo, porque ocurre que de ese chavismo que nos le acuñó Hugo Chávez Frías al pueblo venezolano, utilizando todos los malabarismos de la demagogia, del engaño y de esa suerte de malabarista para engañar al pueblo venezolano, acuñándole conceptos alejados de la realidad, ese chavismo que terminó apoderándose de la voluntad mayoritaria del pueblo, devino en mafias que se encargaron de repartirse el botín del poder, distribuyendo migajas en nombre de la justicia social. Esas mafias que han terminado por saquear a Venezuela, por vincularse al narcotráfico, que por convertir la distribución social, la justicia social, en un reparto demagógico, convirtiendo a grandes conglomerados de la sociedad en verdaderos mendicantes a través de la dádiva, de ese chavismo no se puede hablar que sea ni de derecha ni de izquierda. Son sencillamente una mafia que se ha apoderado del poder. Eso, pero peor sí. Aún, ajá, es un grupo que ha hecho algo verdaderamente increíble, que es convertir al poder político de nuestro país en un poder subordinado a otro país, que ha convertido en Venezuela en el pilar, en el sustento económico de otro país, y que ha convertido las Fuerzas Armadas en un instrumento manipulado por la inteligencia militar de otro país, que ha convertido a la Presidencia y el Ejecutivo Nacional en un instrumento de dominación al servicio de otro país, lo cual constituye una verdadera afrenta, constituye verdaderamente una vergüenza y un escarnio para todos los venezolanos. Ahora, ya finalmente, estimado Rafael Guerra Ramos, usted hace ese relato con el cual estoy completamente de acuerdo, todo ese rechazo a la injerencia cubana. Pero ahora usted, luego de este largo transitar político que usted ha tenido en su vida, cuando ve a estos gobernantes de hoy haciendo alarde de su vinculación con Cuba y haciendo alarde de su implantación del Estado comunal, que no es otra cosa que el comunismo, y cuando hacen alarde de esa unión cívico-militar y de esa unión con Cuba, que eso que tanto ha llamado Agustín Blanco Muñoz es Cubazuela o Vene Cuba, ¿no se siente usted y no se sienten ustedes, los que formaron parte del movimiento de los 60, corresponsables de esto? Porque ellos están haciendo una reivindicación de que ahora sí están haciendo lo que ustedes no pudieron hacer en los 60. Y si vamos a hablar de intervencionismo cubano, en efecto, ustedes en los años 60 iniciaron ese camino con la intervención cubana, con la participación de inclusive milicianos cubanos en Venezuela. ¿Cómo hace usted esa reflexión hoy, luego de todo este transitar? En tu pregunta hay el olvido de un hecho muy significativo y muy importante. Nosotros en el año 66 comenzamos un proceso de rectificación con una política que llamamos una política de paz democrática. Nos acogimos a un proceso de pacificación y tuvimos el coraje de enfrentarnos precisamente a la dictadura de los Castros. Apareció un libro muy importante suscrito por la firma de Pompeyo Márquez, que se llamaba el Partido Comunista enfrentado a la dictadura cubana. Nosotros fuimos víctimas de todas las epítetos de reformistas, de derechistas, de vendidos al imperialismo, de fichas de la CIA, etcétera, etcétera. De manera que nuestro proceso de rectificación fue asumido como un proceso autocrítico de discusión interna con todo el coraje, pero además asumiendo autocríticamente nuestros errores. Uh-huh. Fue un proceso muy largo que dio de nacimiento precisamente al MAS. Uh-huh. Y cuando construimos el MAS, tal como tú lo señalas, fue como una fuerza nueva, democrática, alejada del dogmatismo de esa izquierda arrodillada a los Castro en búsqueda de un proceso democrático. Y cuando una fuerza interna oportunista logró apoderarse de la dirección del partido para apoyar precisamente a Hugo Chávez cuando su candidatura presidencial, los que fuimos creadores, fundadores del MAS, decidimos darle la espalda a ese partido porque era un partido que no reflejaba los sueños y la esperanza que nosotros representábamos en el momento de fundarlo en el año 1900, en enero de 1971. Estimado Rafael Guerra, nos ha dejado usted un extraordinario relato la tarde de hoy. Queremos concluir esta conversación con una invitación suya a comprar el libro, a buscar el libro que refleja su vida a través de la pluma de María Teresa Romero. Muchísimas gracias. Bueno, creo que lo venden ahí en las Mercedes. Uh-huh. Sí. y en el Buscón. Ajá, el es. Lugar común. Sí, uh-huh. Que está en Altamira también, en sí, fin, bueno, yo no tengo nada que ver con la distribución del libro, porque sí. Yo simplemente he sido objeto en la elaboración brillante de la pluma de María Teresa Romero, uh-huh. Una mujer a quien realmente admiro y respeto intelectualmente. Gracias a Rafael Guerra Ramos y por supuesto por haber conversado con nosotros. Yo les pido que este libro lo tengan presente, La lucha que no acaba, Vida política de Rafael Guerra Ramos. El prólogo es de Moisés Naín y la autora es María Teresa Romero, a quien, si nos está escuchando, seguramente así será, le envío un gran abrazo y un gran saludo de un exalumno suyo en la Escuela de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias, señor Rafael Guerra Ramos, y vamos al corte. Ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCN 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCN 750 AM. Qué cantidad de mensajes. Y para empezar, qué buena la conversación con Rafael Guerra Ramos, qué conveniente luego de aquella aseveración de Neomar Hernández ayer, hablando de un supuesto chavismo democrático en ciernes. Bueno, y me desmintió. Te desmintió. Me desmintió un hombre venido de la más extrema izquierda y que ha transitado todos esos caminos del reformismo, ¿no? Pero tratando de sobarte los chichones que te dejaron, ¿verdad? Pues. Debo decirte que tampoco es que fue tan duro. O sea, no. Te dijo que en este momento él no lo ve. El grupo de poder, exacto. Pero es que cómo lo vamos a ver si es lo que es una banda de delincuentes. O sea, es imposible. O sea, tú no vas a convertir, mira, eso es como el sicario este de Pablo Escobar, Popeye. Popeye. Ese señor salió de la cárcel y bueno, por ahí anda viviendo de echar el cuento. De las rentas, sí. Pero no, de las rentas no, de echar el cuento. Está viviendo de vender su testimonio. Claro. Y de asesorar para combatir sicarios y delincuentes como él. Uh-huh. Ahora, de repente en un futuro, dentro de 40, 50 años, cuando estos capos salgan de la cárcel en la que la DEA los tenga, si es que acaso los deja salir, uh-huh. Los tipos de repente serán asesores para combatir el narcotráfico y para combatir delincuentes en el poder. No lo sabe. Ahora, hablando de chavistas que andan en otra onda y que creo que fue el motivo que propulsó nuestra discusión del día de ayer, que era el papel adelantado por la Fiscal General de la República. Bueno, mira qué conveniente. Yo creo que es pertinente que con lo ocurrido el día de ayer, aquí en El Paraíso, en La Fuente, en el conjunto residencial El Paraíso, se apersonen unos funcionarios del Ministerio Público a ver qué es lo que ocurrió allí. Allá hay violaciones a la propiedad. No, debería, allá hay agresión a los individuos. La propia fiscal general de la República. Haría muy bien, es un tip que estamos dando. Pero que vaya, una recomendación que yo le hago. Aunque yo sé que escuchan este programa allá en la fiscalía. Un saludo a los funcionarios de la fiscalía. Ojalá Bueno, que la gaveta... ¿Son de oposición o son del gobierno? Yo no sé de dónde son. Yo lo que sé es que guardaron el expediente de la denuncia que yo hice del batazo mío, y me disculpa que vuelva a fastidiar con esto, pero bueno, hay que aprovechar. Como la señora se despertó, entonces yo le digo, señora, busquen el escritorio donde guardaron el expediente de la denuncia mía, del batazo que me dieron. Y venga aquí a buscar los testimonios. Lléguese aquí al paraíso y vea la desgracia y las atrocidades cometidas por la Guardia Nacional allí, y eche el cuento directamente, que la gente le eche el cuento directamente. Mira, hablando de víctimas. Ajá. Señor Álvaro nos dice, a mi hijo mayor lo robó hoy la gloriosa Guardia Nacional cuando salía de su trabajo en la clínica La Floresta en Altamira. Qué bello. Eso es lo que hay. Esas son las cosas que estamos viendo. Bueno, aquí acaban de robar ayer o antes de ayer, creo que en la misma zona, en Altamira. Porque debe ser que dijeron, no, aquí como esto es en el este de Caracas. Vamos a robar. Okay, porque aquí hay real. Aquí roban en todos los sitios. Porque esa es la mentalidad. Al amigo de nosotros, al periodista Daniel Blanco, lo volvieron a robar. Ya es la segunda vez que le quitan el celular. Celular que le roban a Daniel Blanco. Cubriendo los acontecimientos de la protesta. Imagínese usted. Aquí nos dice Gladys Araujo, nos pregunta, ¿qué saben de la joven que arrastró el jeep del Seguro Social? Creo que se llamaba Oriana. Por favor, hay que estar pendiente de ellos. Sabía que la habían trasladado al Hospital Pérez Carreño. Deberíamos hacer investigación de eso. Seguramente mucha gente acá nos puede ayudar. Milton Pérez Gentil, un saludo. Siempre nos escucha. Esas palabras, la luz enceguecedora que emanaba de la Sierra Maestra, viniendo de un viejo comunista, me impactó. Es interesante. Isdalia Álvarez nos dice, magnífico exponente tuvieron hoy en el programa. Felicitaciones. Y buscaré y compraré el libro. Pero unas son de cal y otras de arena. Ramón Rodríguez de Cuba dice que qué carrizo nos importa la vida de ese señor. Pero es que en la vida de ese señor, estimado Ramón, hay enseñanzas, creo yo, hay un transitar que creo que es prudente y es y va a modo de elección con lo que estamos viviendo nosotros. Omar, por favor, pero no le respondas a esos comentarios. Acuérdate que este programa es para gente inteligente. O sea, no pierdas el tiempo con esos comentarios. RCR, buenas tardes. ¿Cómo circula la droga por América Latina desde Colombia a Perú con destino a Costa Rica, a Costa de Marfil? Pero esto se interrumpió. Dice, saludos, Mera Arifuente. No bueno, sé qué tiene que ver, pero no sé si se interrumpió. Saludos a Luz Marina Benítez, a Alicia Rondón, Migdalia Barrios, William, a Manuel Fernández Hernández, a Efren Eduardo Pérez, José Luis Andrade, por haberse comunicado con nosotros a través de nuestro Facebook. Mire, yo en realidad quisiera seguir leyendo todos sus mensajes. Yo también. Pero en realidad en este momento nosotros tenemos que entregar el mando porque el asedio que nos tiene acá... La dictadura. La dictadura de la productora nuestra que se llama Willix Arcaya. No, el dictador mayor. Y el dictador que es el dictador del 53. Que no es ya, Nicolás, es César. Y ya son las 54, nosotros tenemos que entregar el programa. Así que yo les pido, por favor, que si nos escuchen mañana otra vez. Recuerden que el audio de este programa podrán escucharlo en algunos minutos en lacabilla.com y nosotros nos despedimos hasta mañana. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les pedimos que sigan en sintonía de esta maravillosa emisora. Ya viene María Alejandra Trujillo con Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.